Bueno, hola, yo soy Mauro Libertella. Me dedico a escribir. No podría decir que soy escritor porque suena demasiado solemne. Desde que Abelardo Castillo publicó su libro Ser Escritor, me parece que no hay que decir más esa frase, pues ya está de más. Arranco de nuevo, ¿te parece? se me fue la mano. Su última noche coincidió con la primera vez que mi hermana y yo dormimos en su casa. Papá pasaba más tiempo dormido que despierto, y era obvio que la muerte estaba cerca y ya era un proceso irreversible e inminente. La tarde anterior a morirse se desmayó y todo indicaba que ya no se iba a despertar. Respiraba con mucha lentitud y fragilidad y parecía aferrado a un hilo casi transparente que el más mínimo movimiento podía terminar de quebrar. El living de su casa, en donde estaba la cama, se iba cargando de un aire espeso y de un clima enrarecido. En algún momento de esa tarde llamé a mi tío Juancho, el hermano de mi viejo que vive en un pueblo perdido de La Pampa, para que venga aunque sea a despedir el cadáver. Cortamos y se tomó un micro. Por el departamento pasaron unos pocos amigos íntimos y casi nadie más. Estábamos mi hermana y yo construyendo una suerte de ritual, inclinados alrededor del cuerpo inerte, rindiendo los últimos adioses. En algún momento le dije a Malena que saliera a tomar un café para cambiar de aire y descomprimir un poco el clima. Cuando cerró la puerta y me vi solo con mi papá, que ya no me podía hablar, lloré sin consuelo, un llanto estridente, ruidoso. Sentado al borde de su cama, le dije muchas cosas. Le dije que me acordaba de cuando fuimos por primera vez a la cancha, un domingo a la tarde a ver un River San Lorenzo en el que ganamos 5-2. Veníamos de un asado multitudinario en la casa de unos amigos tuyos y todo el mundo me felicitaba porque iba a ir a la cancha por primera vez. Jugaba Francescoli, eran los días de gloria de River. Cuando salimos, la hinchada de San Lorenzo nos tiró piedras desde la tribuna más alta y tuvimos que protegernos detrás de un micro escolar. Me acuerdo también de cuando salíamos a manejar y de ese día que salimos por primera vez a la ruta y vos te quedaste dormido y yo sentí una adrenalina increíble. Me decías, la ruta es una geografía conceptual distinta, que requiere un nivel de concentración y destreza superlativa. Dormiste durante horas mientras yo pasaba camiones y apretaba el acelerador como si fuera la última vez. Me acuerdo de cuando tomaba clases de fútbol en Plaza Las Heras y vos me venías a buscar y yo te veía aferrado al alambrado que recortaba las canchas, como un técnico imposible. Después volvíamos en auto, manejando lento y comentando las jugadas, las personalidades de los jugadores, su función en la cancha. Me acuerdo cuando era chico y te iba a visitar a tu escritorio, en la parte de atrás de la calle Gurruchaga, a la noche, antes de dormirme. Vos te pasabas la noche escribiendo y corrigiendo y me preparabas una montaña de hojas hechas un bollo en el piso para que yo me tirara. Los restos de tu literatura, esos materiales descartados y todavía calientes que tirabas al piso y que iban formando una pirámide de la reescritura, era mi parque de diversiones privado. A la tarde, cuando vivíamos en esa casa, yo jugaba con la pelota en el patio y cuando vos pasabas me hacías una señal silenciosa que indicaba que me ibas a tirar un penal. Yo corría un arco imaginario y vos pateabas y seguías caminando. Después jugábamos al básquet cuando yo volvía del colegio. Me decías que si yo saltaba y retenía la respiración, sin inhalar ni exhalar por varios segundos, mi cuerpo se iba a quedar suspendido en el aire y los rivales iban a ceder, dejando el arco a mi merced. En el momento en que le estaba diciendo estas cosas, papá, sumido en lo más oscuro de su pozo, levantó una mano con lentitud pero con decisión. Hacía horas que no se movía ni daba señales de vida. Nunca me voy a olvidar de esos 4 o 5 segundos en los que su mano se elevó y pudo ganarle al desmayo. Hola, soy Mauro Libertella, me dedico a escribir. No voy a decir soy escritor porque me parece de una solemnidad empalagosa. Hasta la fecha publiqué 3 libros de narrativa y uno de conversaciones con escritores. ¿Qué otra cosa se puede contar de una vida, no? Queríamos arrancar la charla con Mauro Libertella hablando de su último libro, editado por Editorial Mondadori, Un reino demasiado breve, que salió en septiembre de 2017 y que lleva un epígrafe que no deja de ser No deja de ser el principio del libro. Y que nos llamó la atención, o nos pareció que podía ser un hilo para comentar tus otros libros también, y este en particular, un epígrafe de César Aira, que ¿lo dice... ¿Lo puedo leer? Pero por favor. Era como si mi juventud se hubiera gastado de tanto usarla. Había abusado de ella, como tantos escritores la exprimen hasta sacarle la última gota de pasión. Fuerte. Sí. Tenés mucho que decir, seguramente. Sí. Digamos, a ese epígrafe llegué casualmente, como se llega muchas veces, supongo, a muchos epígrafes, cuando ya estaba terminando el libro. Y lo leí y, bueno, fue como una especie de enamoramiento instantáneo, en el sentido de que parecía que condensaba algo del libro y al mismo tiempo enhebraba este libro con los libros anteriores. Y me pareció que en ese sentido el epígrafe era no solo un capricho, lo que muchas veces es un epígrafe, sino también una necesidad que me parecía que el libro estaba pidiendo, en el sentido de que al ser un libro en tercera persona, cuando mis dos textos anteriores eran en primera persona, y en ese sentido, al ser un libro no tan evidentemente autobiográfico, quizás, solo por eso, por no estar en primera persona, que ya es un escamoteo a la autobiografía de algún modo, me parecía que eso, que el epígrafe estaba diciendo, bueno, este es un libro en tercera persona, este es un libro que se parece quizás más a una novela que los libros anteriores, pero al mismo tiempo nunca termina de ser una novela, quizás en el sentido clásico. Bueno, el epígrafe era eso, ¿no? Un modo de enhebrar los tres libros, si no fuera tan evidente que están enhebrados, como para mí sí es evidente, pero quizás para un lector no está evidente, entonces deja servido ese hilo, ¿no? En cierto modo. No sé si servido es la palabra, pero... La otra vez publicó un texto Sarlo en el suplemento Babelia, en El País, sobre la primera persona. Bastante un poco una cosa que de hecho Aira en algún momento también bardeó el uso de la primera persona, pegoteando un poco la idea esta de que si se usa primera persona hay autobiografía y si se usa tercera no habría autobiografía, lo cual de hecho vos mismo lo ponés en cuestión, sí, con lo que decías, que me parece que es algo bastante discutible. Pero bueno, partiendo de esa hipótesis, hacerlo de asociar primera persona con autobiografía o con escrituras del yo... Salía a criticar ese uso rápido que habría en la narrativa contemporánea. Y la otra vez hablábamos con Coan en el podcast anterior de Patio Interno. Y él también tenía como una necesidad de plantearse en contra o críticamente frente a cierta repetición, a cierta serie de textos que está viendo, donde las escrituras autobiográficas, relatos de escrituras del yo o demás abundarían. ¿Vos sí, en ese sentido te sentís cómodo con eso? Porque acá es casi al revés. Esta es una novela en tercera persona sobre temas clásicos como el amor, ahora vamos a charlar de eso, pero intento enhebrarlo con la mirada, los textos en serie autobiográfica. Sí, incluso te diría que poner una cita de Aira es casi deliberadamente polémico hacia César Aira, digamos, en ese sentido, porque sí, tengo en claro que Aira defenestra el tipo de literatura que yo hago, no por mí, porque no me consta que los haya leído, sino en general por lo que podríamos llamar o un tipo de literatura, o un movimiento, o una tendencia, o... el nombre que le querramos poner. En ese sentido, traerlo a Aira a este tipo de literatura con un epígrafe ya me parecía divertido hacia Aira. Con Coan me pasa lo mismo, digamos, yo respeto mucho a Coan como lector, como escritor, etcétera, pero veo que él tiene como un empecinamiento bastante recurrente e infranqueable hacia lo que él considera las literaturas autobiográficas. No le gustan, le parecen como una especie de, no sé si llamarlo literatura menor, pero en realidad lo que me parece que a él le pasa, que yo no concuerdo, es que él cree, alguna vez tendré que comentárselo a él personalmente, él cree que la literatura autobiográfica o basada en cuestiones personales autobiográficas es el que escribe ese tipo de literatura piensa que a los otros les interesa su vida por alguna razón. Como si yo escribiendo sobre mi padre o sobre mis amigos del colegio secundario, sobre ciertas relaciones amorosas, como si yo pensara que al mundo le tiene que importar lo que a mí me ha pasado, cuando en realidad no lo he hablado con demasiados escritores que escriban este tipo de literatura, pero me parece que nadie tiene esa sensación. Yo sé por qué escribo este tipo de cosas, o por qué creo que sé que escribo este tipo de cosas, que es porque a mí son cuestiones que me generan algún tipo de conflicto, casi te diría psicológico, humano, biológico, y el único modo que encuentro de resolverlas es, bueno, a ver, me siento a ver qué sale, digamos. En el primer libro es el duelo, es como... Es más evidente, digamos, la escritura como un modo de cerrar un duelo, si se quiere. Aunque el duelo no lo hice con el libro. El libro lo escribí 4 años después de la muerte de mi viejo y ya el duelo estaba cerrado, en cierto modo. Pero el libro es como, si se quiere, ponerle el moño y mandar el paquete ese a otro lado. Con el segundo libro, que es El invierno con mi generación, me pasaba un poco lo mismo, que era, acaba de cumplir 30 años... Sentía como que ya no era tan joven como solía serlo. Digamos que ya las cosas que hacía mi primera juventud, por razones que no tenía muy claro, ya no me interesaba seguir haciéndolas o no lo podía seguir haciendo. Y tenía como... No es tan fácil vivir esa transición, digamos. Por algo están las crisis de los 30, de los 40, de los 50. Siempre que uno como va creciendo y hace un cambio de algún modo importante, como que le cuesta, ¿no?, soltar lo que... porque a uno le ha gustado lo que hacía y fueron etapas formativas y muy felices. Y a mí me estaba como costando mucho hacer ese salto, si es que puedo considerar un salto, cumplir 30 años, tampoco es tan definitivo, pero bueno, muchas cosas estaban cambiando en ese momento, estaba como empezando a convivir, que también es como un modo de empezar algo nuevo y de perder otra cosa, ¿no? Eran como varias cosas juntas que me generaban como una especie de conflicto intelectual, emocional, y etcétera. Y estaba buscando sobre lo que escribir, porque tenía ganas de escribir algo, porque me gusta escribir, pero no se me ocurrían temas. Hasta que en un momento me di cuenta y dije, bueno, esto es lo que me está pasando en este momento. El fin de esa primera juventud, bueno, ¿por qué no escribo sobre esa época y de algún modo la termino de vivir así, digamos, ¿no? Para decirlo de algún modo. Y con este libro, y termino este monólogo extensísimo, pasa un poco lo mismo, que es, bueno, mudarme con una mujer, convivir y tener un hijo es de algún modo una forma de tener una relación sentimental con una persona que yo nunca había vivido. Era muy distinto a el tipo de relaciones que pueden estar en ese libro, que son o más pasajeras o más pasionales en el sentido del romanticismo juvenil, de que en cada momento todo tiene que ser increíble, etcétera. Y también me estaba dando cuenta de eso, de que ya no iba a vivir más por ahora relaciones así. Dije, bueno, escribo el libro y también lo cierro. Para mí esa es la escritura autobiográfica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos de nuevo en Pato Interno, ahora haciendo una entrevista con el escritor y periodista Mauro Libertella. Si querés escucharla completa, puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. Igual estás centrando todo mucho en como procesos personales por los que vos atravesaste como escritor. Y me pregunto... En ese sentido, digo, hay algo en los textos que funciona mucho más allá de una lógica terapéutica, sí, ¿no? Sí, del sujeto. Sí. Y eso creo que tiene que ver con que interpelan, no sé si es temático únicamente el modo de interpelar a los lectores, sino hay algo de la literatura que eso construye. Y en ese sentido recuperaría, más que alejarlos de la idea de novela, recuperaría la potencia de lo novelístico. Para pensar qué es lo que efectivamente tramita en términos literarios y permite como una experiencia estética intensa en el lector, esa cosa más personal que te pasa a vos, pero que después deriva en eso, como hay otro flaco que se puede agarrar trompadas en la esquina para tramitar su situación. Sí. ¿Pensás en los lectores cuando escribís? Sí, la verdad que sí. Es cierto todo esto que están diciendo, en el sentido de que supongo que lo que acabo de algún modo desglosar es simplemente el origen personal de cómo ha surgido cada libro. Después te tenés que sentar y escribirlo. Y ahí sí pensás, bueno, esto es un texto. ¿Qué es lo que interesa en un texto para narrar una experiencia? ¿Qué tipo de estructura necesita un texto que puedo llegar a ser yo para narrar una experiencia? Después, ¿cuáles son las escenas que puede necesitar un texto para narrar esa experiencia? Después yo tomo las escenas del arsenal de las cosas que a mí me han pasado. Sí, en general sí, salvo en este último inventé algunas cositas. Pero después ahí me parece que ya no importa si, digamos, todas las escenas las viví o no. Si, digamos, ahí ya me parece que es irrelevante porque ya es la construcción de un texto, digamos. Y en ese sentido, sí, el lector, digamos, me parece que cualquiera que escribe tiene el lector en la cabeza. En general, siempre a esa pregunta todos dicen que no sé por qué, ¿viste? Como ¿viste? Ya no, por eso te pregunto. Es muy raro, o sea, siempre me pareció rarísimo eso. Digamos, yo estoy pensando en el lector a cada línea, digamos, porque primero yo soy el primer lector y después también tengo lectores fantasmas en la cabeza, ¿no? ¿Y en qué sentido pensás en el lector? Porque me parece que cuando todos reniegan de pensar en el lector es por ciertas lógicas de no voy a escribir lo que me demanda un otro, que espera, no sé, que la novela de amor termine bien o mal, o que tenga cierto uso alto o sencillo, claro, de la escritura. Digo, pensar en el lector, digo, me parece que puede tomar muchas formas. Muchos reniegan, pues, el lector como una suerte de... Sí, como el mercado, una individualización del mercado. Sí. O el lector como limitación de no poder escribir lo que yo escribiría. Pero yo creo que de algún modo, ¿de qué forma pensás vos en el lector cuando escribís? Hay dos cosas ahí, me parece. Una es pensar en el lector, por ejemplo, para mí es tratar de que el texto sea entretenido. Para mí eso es importante. Después, qué sé yo, te puede salir o no, o podemos tener criterios disímiles sobre lo que es entretenido. Hay gente a la que las películas de Bergman les resultan entretenidas y las de Suar no, y viceversa, por ejemplo, ¿no? Entonces es un criterio completamente subjetivo, pero bueno, yo creo que hay un punto medio en el que estamos de acuerdo, o de última hay un criterio propio que de última va a ser el que va a primar porque estoy escribiendo yo. Ese me parece que es una, si se quiere, una especie de contemplación hacia el lector, en el sentido de que casi también en un sentido de oposición a cierta literatura o excesivamente experimental o excesivamente intrincada o excesivamente lenta. Muchas categorías que también a mí personalmente como lector no me atraen demasiado, digamos. A mí yo creo que me gusta una literatura bien escrita que pueda ser, si se quiere, irreverente hacia la tradición, lo que fuera, pero necesito que de algún modo me atrape el texto. Y la otra parte, que tiene que ver, si querés, con esto de tener el lector en la cabeza, es hacer concesiones hacia el mercado y demás. Eso a mí mucho no me importa porque no tengo mercado, así que no tengo un gran mercado al que abastecer. No soy Claudia Piñeiro, Sacheri, etcétera, que si escriben un libro que no pega en el mercado, tienen problemas serios porque viven de eso, digamos, es también su sueldo. Entonces, como yo no tengo ese problema, lo que sí para mí es algo complicado es que si bien yo tengo pocos libros y no soy la persona más leída del país, sí sé que ya tengo de alguna manera a un modo de escribir o un estilo o algo que se puede llegar a esperar, supongo. Como de casi cualquiera que tenga dos o tres libros, digamos. Félix Brussone saca un libro, digamos, yo puedo llegar a esperar algo, un tipo de prosa característica de él, una serie de temas, una serie de resoluciones, lo que fuera. Yo entiendo que eso puede pasar conmigo como pasa con cualquiera, y eso sí es algo también que, como con lo que trato de al mismo tiempo pelear y reconciliarme, ¿no? Como bueno, tratar de no repetirme, básicamente, pero también hay algo en el fondo del agua que va a ser siempre parecido, y también es como pelear y reconciliarse con eso. A veces me parece que es otro modo de dialogar con el lector en la cabeza, qué sé yo. ¿Te parece no vivir específicamente de la escritura en términos económicos? ¿Te parece que es algo que te relaja un poco a la hora de escribir? O sea, ¿es algo que te da un poco más de libertad? ¿O tenés esa preocupación también? Bueno, a mí me pasa, por un lado, que es que vivo de la escritura en otro sentido, que es que vivo del periodismo cultural. Entonces, se mezclan un poco las cosas, okay. Digamos. No vivo de los libros, pero vivo de la escritura, se podría decir. Que de hecho es cierto, se puede decir sin ningún tipo de equívoco. Eso me da como... Sí, no sé, a veces me pregunto cómo sería... vivir solo de escribir libros, que es como una especie de fantasía que uno tiene. Y uno siempre, yo tengo muchas fantasías, como que siempre imagino como otras vidas para mí, que serían todas geniales. Y al mismo tiempo sé que no sé si sería tan genial. Quizás, sí, sería como una especie de cárcel, ¿no? Como me generaría tantas presiones y necesidades que posiblemente quizás me terminarían inhibiendo. No lo sé, es como una fantasía que tengo ahí que me genera como conflictos también. ¿Y el vínculo con la escritura en el periodismo cultural y la escritura en literatura, que es como una tensión ahí que atraviesa medio la historia de los escritores, ¿no? Desde la profesionalización, por lo menos. Sí. Como la... También creo que, digamos... Fui atravesando distintas épocas en esa relación. Al principio, cuando empecé a hacer periodismo cultural, y periodismo lo pongo dentro de mil comillas, porque periodismo hacen los que hacen periodismo, digamos, los que tienen fuentes. O sea, las comillas iban para cultural. También, sí. Digamos, qué sé yo. Hay que ponerle un nombre, le ponemos periodismo y le ponemos cultural. Pero bueno, son reseñas, entrevistas... chamullos por momentos, digamos. Cuando arranqué no había ningún conflicto porque, por un lado, yo todavía no había escrito ningún tipo de ni libro, ni texto para libro, ni ficción, ni nada. Y ese primer periodismo cultural en Radar, en Página 12, era como, bueno, un lugar donde probar un montón de cosas, donde ir como puliendo, aprendiendo... Y ahí estaba puesto como todo el deseo de la escritura, también todo el sufrimiento, estaba todo ahí. No había otra cosa con la que, digamos, espejarla o ponerla en tensión. Después escribí, bueno, el primer libro y empecé, y ahí se escindieron los mundos. Estaba el mundo de, bueno, escribir para ganar el dinero para poder vivir y escribir... para lo otro, que tampoco se sabe muy bien para qué es, pero bueno, para escribir para lo otro. Y ahí hubo un primer momento de conflicto importante donde sentía que el periodismo me estaba... que es una sensación que tienen muchos, por lo que pude relevar, que es la idea de que el periodismo te está como absorbiendo lo mejor o como que te está secando, digamos. Viví ese momento, que es un momento que creo que viven todos los que hacen al mismo tiempo periodismo y literatura. Fue un momento de... 4 o 5 años de dramatismo y tensión. Te gustan los momentos largos. Sí. Y ahora volví como a reconciliarme un poco. Sobre todo me parece que con, digamos, leyendo, no sé, a Casas, viendo, lo que, por ejemplo, lo que le pasó a Mairal en los últimos años, que Mairal se puso a escribir... digamos, dejó de escribir libros, ahora escribió La Uruguaya de algún modo y volvió, pero creo que Mairal estuvo varios años sin escribir una novela, que es lo que sería un libro en el sentido tradicional, y escribiendo mucho artículo, mucha columna, y estuve viendo como varios casos así, y es gente que tuvo este conflicto de, bueno, hay que... Juan Forn, por ejemplo, con Los Viernes, ¿no? Gente que... estaba viviendo este conflicto de, bueno, yo tengo que escribir para vivir y al mismo tiempo necesito tiempo para escribir mis libros, hasta que se dio cuenta de que no, de que tenía que poner todo el arsenal en escribir esas columnas o lo que fuera y que ahí estaba la literatura en algún momento de la vida y que después vuelven los libros, no importa. Quería volver a algunas cuestiones que mencionaste, bueno, sobre el primer libro y me pregunto un poco por la repercusión que tuvo tu primer libro. ¿Cómo la viviste? ¿Y cómo la sobreviviste también? ¿Cómo se sobrevive a la que yo creo fue una gran repercusión? Sí. Es una respuesta larga nuevamente, me siento insoportable hablando tanto, pero ustedes me invitaron, así que supongo que... Vamos a tener que hacernos cargo de la invitación. Sí, yo creo que ese libro tuvo la... para mí una especie de magia irrepetible, algo que no va a volver a suceder nunca y que nuevamente supongo que es lo que sucede siempre, que es que cuando uno escribe el primer libro, por un lado no está codificado por las lecturas, no sabe ni muy bien ni siquiera lo que está haciendo, no sabe ni siquiera si ese libro se va a publicar o no, toda una serie de cosas que te dan como una especie de libertad y desenfreno, que es un poco también lo que hablábamos antes, que después en algún porcentaje eso se pierde, la verdad. Yo es como que casi ni me acuerdo cómo escribí ese libro, no sé, estaba de noche y lo escribía y ahora siento que soy mucho más consciente de cómo escribo los libros que con ese, quizá porque pasó el tiempo y ya me olvidé y después va a pasar el tiempo y me voy a olvidar de cómo escribir los otros, pero bueno, es como que quedó de algún modo revestido de esa sensación como de una especie de pureza irrecuperable, ¿no? Como de, bueno, no sé bien cómo escribí esto y lo escribí, milagrosamente se publicó, ¿no? Como, etcétera. Después, cuando salió el libro, yo tenía por un lado la sensación de que el libro hablaba de cosas tan personales, y acá volvemos a donde empezamos, de que era tan descarnadamente autobiográfico lo que estaba contando ahí, que a quién le iba a importar, ¿no? Esa era como mi idea cuando se publicó. Dije, ¿a quién le va a importar esto? O sea, estoy contando lo que hice con mi viejo tal día que fuimos a la cancha, digamos. Esto no. Eso, me parecía que no, que no se podía universalizar, digamos, para decirlo de modo grandilocuente. Y de pronto, bueno, sí, empezaron a aparecer las lecturas. Y a la gente le gustó bastante, me parece. Y bueno, fue bastante lindo, no lo voy a negar. Fue buenísimo, porque está buenísimo que la gente, que a la gente le guste el libro. Y bueno, ese libro tuvo algo raro, o que por lo menos no me pasó con el segundo. Mi experiencia es bastante acotada hasta el momento, que es que interpeló, le gustó simultáneamente al lector duro o al escritor y a el lector más no tan especializado, que no pasó por la facultad o lo que fuera, digamos, que es algo, que es un fenómeno extraño ese, me parece, lo cual también me pareció que estaba bueno. Ahí yo, cuando empezó a pasar todo esto, yo corría el riesgo como de que todo eso me paralice, lógicamente, ¿no? Porque, bueno, de repente mucha gente te empieza a decir tu libro me impactó, lloré o lo que fuera, y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo que hice, o creo que hice en términos literarios, es escribir un segundo libro más o menos pronto, que si bien tiene muchas cosas de este primero, es distinto el tono, me parece que es un libro más desprolijo, menos, bueno, mucho menos trágico y varias cosas más. Y yo creo que es un libro que podría haber trabajado más, incluso podría, ahí volviendo a lo de pensar en el lector, podría haberlo hecho para lectores más literarios o escritores o lo que fuera. Y por alguna razón no lo hice, y yo creo que no lo hice también para como tirarle un libro rápido a este encima, ¿no? Como para yo mismo sacarme a este libro rápido encima. Muy cada tanto encuentro gente que me dice que me gustó más el segundo, que le gustó más el segundo del primero, y los abrazo, pero en general no pasa, digamos. No les creas, no les creas. Pero más allá de eso, digamos, a mí no me molesta que me digan que el segundo no les interesó tanto, porque también fue un, digamos, tuvo ese condimento, tuvo esa cosa de, bueno, este es un libro irrepetible por el tema, por el contexto, etcétera. Bueno, no puedo hacer lo mismo, hago algo que sea relativamente distinto para que esto pase, digamos. No sé si fue tan así, pero medio yo como siento de, que fue. En las teorías, así, la vulgata amorosa es lo que sería una relación puente. No entre una primer gran relación Se podría decir. Una relación sí. La que le sigue, que puede ser extensa o menos extensa, pero una menos nunca va a tener intensidad del primero, y que lo que hace es tapar a ese primero para permitir una siguiente. Que uno podría pensar incluso, y acá estoy improvisando una lectura que no había pensado, es la estructura de la última novela. Totalmente, sí. También estoy improvisando todas cosas que no había pensado, así que no sos el único, ¿eh? Sí, es muy bueno eso, no, creo que no puedo agregar nada, pero, o sea, sí es cierto que se puede leer así como los tres libros como tres relaciones, la primera relación, que es como la relación de la pureza, del arrojo, de no pensar en las consecuencias también, ¿no? Porque cuando uno tiene una primera relación, me parece que no sabe cuánto va a sufrir con ciertas cosas, con la separación y con muchas otras cosas. Entonces es como está esa entrega, ¿no? Como después, la primera separación, en cierto modo, puede ser como publicar, ¿no? Es como una especie de golpe de realidad fuerte. Llamarle al invierno con mi generación, la relación puente, yo lo quiero mucho ese libro, le tengo mucho cariño y no quisiera como tampoco liquidarlo, pero bueno, en relación a lo que venía diciendo antes, sí, puede tener que ver con eso. Y en ese sentido, este nuevo tendría que ser como la relación trágica, que puede tener algo que ver también, todavía no sé, no me han comentado mucho de lectores, pero bueno. Un par me dijeron que les pareció muy triste, digamos, y bueno, puede tener que ver con eso, qué sé yo. Quien dijo esto es el escritor y periodista Mauro Libertella. Si quieres escuchar la segunda parte, puedes entrar a fmlatribu.com/podcast.